Esteban, su impresión por el del jardín maternal que visitó hace un momento. La verdad que muy lindo el jardín, cómo lo están cuidando, se ve claramente que lo quieren mucho todo el equipo. Estuvimos con Andrea, con la directora, hablando un poco de la ampliación, de la posibilidad de ampliarlo, que era un proyecto que tiene el municipio y que Alejandro estaba comentando, de duplicar la capacidad que tiene por la demanda que hay por este maternal y también del pedido que ya existe para hacer el jardín que continúe de 3 a 5 años justo al lado para acá. El 904. El 904 que, como decía Alejandro, arme un polo ahí porque enfrente está la escuela especial. Así que la verdad que una linda charla. Después vino Vanina, la directora de la escuela agraria, y estuvimos charlando también del proyecto de una secundaria agraria técnica. Así que fue una muy linda charla. La gente acá en el timbreo. Muy bien, muy contenta. Además, recién les destacaba mucho, se está armando una comunidad, ¿no?, en este barrio nuevo, porque estaban tres vecinos trabajando entre ellos en una sola casa, ayudándose, colaborando, trabajando en equipo, como decimos siempre nosotros, porque es la verdad, lo que está pasando en la provincia, la transformación grande, y lo hablábamos recién acá con Mónica, es esto, es que todos estamos aportando lo nuestro, ¿no? Y acá los vecinos querían revestirlo con ladrillo, estas construcciones, y lo están haciendo en equipo, así que fue muy lindo. Esteban, usted recién mencionó la escuela agraria y hay una gran necesidad de esa comunidad educativa, seguramente usted lo conoce, fue hasta hace poco ministro de Educación. La cercanía que usted tiene notable con el presidente, con la gobernadora, ¿puede ser posible una gestión? Porque ya lleva 2 años, entra en un tercero y ya casi les es imposible, por más que quieran hacerlo y le ponen todo y lo hacen y funciona muy bien, el funcionamiento se hace complicado. No, lo hablamos, le presentamos además una alternativa de proyecto más innovador, que le gustó a Vanina, así que hay que seguir trabajándolo, pero vamos a avanzar. La verdad es que obviamente en el catálogo de obras a veces alguna puede demorar uno y cuando uno ve la lista de prioridades puede parecer que estamos un poquito más atrás, más adelante. Pero me llevo, primero, mucho compromiso a la comunidad, que siempre es muy muy muy importante, y la garantía que les dejé de que se va a hacer el proyecto. Lo vamos a hacer, es un edificio que hace falta. Lo que sí dijimos ahí es combinar en una escuela que sea agrotécnica, tengamos varias orientaciones en la misma escuela, ¿no? Dado que Vanina y el equipo están muy comprometidos, creemos que da la capacidad, así que vamos a presentar el proyecto integral y voy a hacer las gestiones necesarias en tanto al Ministerio Nacional como en el provincial. De hecho, es a través del INET, ¿no? ¿Cómo es esto de estar visitando la provincia de Buenos Aires en compañía del doctor Zelillo, muy querido en general Alvear, intendente, bueno, hoy con licencia, haber estado con la gobernadora, con el presidente de la ciudad de Olavarría? Bueno, la verdad que es una alegría muy grande. Uno encuentra en toda la provincia, en todas las recorridas, historias lindas como esta que les contaba recién de bonaerenses que le están poniendo el hombro a esta transformación, que están acompañando todo el trabajo que como equipo estamos haciendo todos, ¿no? Porque como dice María Eugenia, siempre somos un equipo de 16 millones de bonaerenses que realmente quiere transformar la provincia y cambiarla para siempre. Así que a nosotros lo que hace es darnos cada vez más fuerza para seguir estas peleas que hay que dar todos los días, que nos llevan a, como parte de este gran equipo, a tener que seguir transformando, seguir garantizando que cumplimos nuestra palabra, que escuchamos las prioridades, los pedidos, los reclamos, y que trabajamos para que esos pedidos, esos reclamos se cumplan, para que nuestra palabra cada vez valga más, y de esa manera aumentemos la confianza. Cuando Mauricio dice que queremos trabajar con la verdad arriba de la mesa, es porque esa verdad que ponemos todos los días arriba de la mesa es la que nos genera la confianza y la fortaleza como sociedad. Esteban, hoy todos plantearon más o menos lo mismo, fundamentalmente la gobernadora lo dijo específicamente, el cambio no es un discurso, es un hecho. Creo que todos lo notamos en cuanto a obras, en la lucha con las mafias, con la corrupción. ¿Qué le decís vos personalmente a aquellas personas que están en dificultades por los tarifazos, para llegar a fin de mes? ¿Cuáles son las esperanzas que pueden tener de aquí en adelante? Que estamos creciendo, que ya todos los indicadores lo marcan claramente, estamos creciendo como país, está bajando la inflación, cada día se hace más fácil, y el camino que hemos elegido, que es camino que fue un esfuerzo inicial, hoy tiene una base sólida. Así que les pido que confíen que somos muchos los que estamos trabajando todos los días para que también a esos que todavía esa parte les está costando, la parte económica, que estamos produciendo energía cada vez más. Estuvo hoy el presidente en Bahía Blanca, donde estamos haciendo un desarrollo de energía eólica, además energía renovable. Así que vamos saliendo de ese esfuerzo inicial para entre todos poner el hombro y crecer. Así que le pido que confíen, que estamos en el camino correcto, que este camino que hemos elegido todos como bonaerenses de cambiar y dejar atrás esos años de abandono, que estas obras sirven justamente para facilitar eso. Porque mejorar la ruta no es solamente para viajar mejor nosotros, para viajar más seguros, sino para que nuestros productos, para que los productos que la provincia genera puedan llegar a los puertos más fácil y que entonces generemos cada vez más empleo. Es más fácil que vengan inversiones a lugares como Alvear, como el sur de la provincia, si el sur de la provincia está mejor comunicado con los puertos, con la capital. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo. Y esto es un trabajo que, como decía recién, comenzó y no va a parar. La última de mi parte, Esteban, los números, ¿qué números manejan de encuestas y eso, que estamos a menos de 20 días de la elección? La verdad que, como lo decíamos en la primera parte, no somos de mirar encuestas. Y lo decíamos en la primera parte, cuando las encuestas decían que no nos iba bien, ahora de las encuestas dicen que no van bien, y esto es público, pero no importa, porque son números que son puntuales. Lo que importa es lo que siente la gente. Como decía hoy en Olavarría, lo que nos hace sentir el corazón de la gente. Y el corazón de la gente nos hace sentir esto que te decía recién. Que más allá de dificultades, más allá del esfuerzo que se hizo en estos primeros meses, todos sentimos un enorme entusiasmo porque vemos que la transformación llegó para quedarse. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.